Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar. Bienvenidos a la edición número 60 del Top 20 de Monitor Latino. Estamos entrando a la segunda mitad de este show y les digo bienvenidos porque si nos están sintonizando ahorita, bueno, pues le pegan en excelente momento. Estamos por presentarles el Top 10, las mejores 10 canciones de la semana. Ya presentamos del 20 al lugar número 11, que son pues el complemento. Ahorita estamos como que en el área VIP de este gran antro que se llama el Top 20. Aquí están las verdaderas estrellas, las canciones más grandes, las que tienen las mejores tocadas, etcétera, etcétera. Así que vamos a escucharlo. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Porque finges que todo está bien y a tus amigos los tratas de convencer. Escapa en un suspiro y tú te